Véngase conmigo a Santiago 1:12 solamente, el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tentación y prueba es lo mismo. Porque la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y después que haya resistido la prueba, Dios le dará la corona de vida. Amén, hermanos. Como quien dice, Dios le dará el premio por haber soportado, por haberse aguantado, por haber permanecido de pie. Y bienaventurado significa tres veces bendecido. O sea, como quien dice, qué bendición de este hermano, que a pesar de esas pruebas tan grandes que tuvo, se mantuvo de pie en medio de la prueba y soportó como buen hijo de Dios. No corrió, no huyó, no se regresó al mundo, no hizo por allá un relinche, como dicen, o esa palabra, ¿verdad?, que la gente cuando algo le está pasando empieza a llorar y a decirle a todo mundo que pobrecito cómo sufre. Y ese varón dice, es bienaventurado. Cuando dice varón, no está hablando solamente del hombre, sino está hablando también de la mujer. Que bienaventurado es por haber soportado la prueba. Todos los que somos hijos de Dios seremos probados. Unos van a ser probados según su crecimiento espiritual y otros van a ser probados. Pero de una u otra manera, todos pasaremos por pruebas. No vamos a poder evitar que nos vengan pruebas. No se puede, porque las pruebas es el instrumento que el Señor usa para fortalecer a sus hijos. De otra manera, si no hubieran pruebas, hermano, entonces ¿cómo van a haber victorias? Si no hay luchas en tu vida, ¿cómo vas a decir, hermano, estoy en victoria? ¿En victoria de qué si no tienes pruebas? Entonces, hermano, yo puedo decir en este momento, estoy en victoria. Yo creo que usted también puede decir, estamos en victoria. Amén, hermano. Porque han venido pruebas, muchas clases de pruebas, como dice Santiago. Tened por sumo gozo cuando os encuentres en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que tu prueba, tu fe va a ser probada. Va a ser probada para ver si es cierto que es una fe sincera en Dios. Dios probará tu fe, Dios probará el amor que tú le tienes y Dios probará tu confianza en Él, así como probó el amor con Abraham. Abraham, hermano, le dijo, Abraham, porque miraba que Abraham andaba loco con su hijo, dijo Dios, este ama mucho a su hijo. No quiere decir que Dios se puso celoso por su hijo, hermano, todos amamos a nuestros hijos, amén, hermano. Pero Dios quiso probar a Abraham por medio de su hijo, por lo que más amaba. Amén, hermanos. Entonces Dios muchas veces probará. Hay quien ama más el dinero y Dios te va a probar por el dinero. Te lo va a quitar. Así como tú que estás acostumbrado a andar miles de dólares, Dios permitirá que no andes ni un centavo un día de estos, para ver si es cierto que te regresas al mundo o sigues de cristiano firme en las cosas de Dios. Si tu corazón está inclinado a una área, Dios probará tu corazón en esa área para ver de qué forma, amén, hermanos, a ver si tu amor hacia Él es genuino, es verdadero. Es como uno en cierta parte de su noviazgo, uno probó a su novia, amén, hermano, la probó por ahí. O sea, en pocas palabras, a ver si lo quería de verdad. Mire que yo, cuando me casé con mi esposa, cuando me junté, pasé 4 años que no me casaba con ella. 4 años. Llegué al cristianismo y pasó todavía 6-7 meses más que no me casaba. Ahora, ¿por qué no me casaba? Fíjese, la mente que uno trae. Yo decía, yo tengo papeles, yo soy residente. Desde que vine yo a los 16 años, yo vine por avión con papeles. Gracias a Dios, ¿verdad? Por ello. Y cuando mi esposa, yo dije, yo esta a lo mejor me quiere por los papeles, decía yo, no me voy a casar con ella. Y ahí estaba yo, mire, ni me preguntaba por los papeles, Nos casamos después, hermano, y 2 años después de casarnos le metí papeles. 2 años después de que nos casamos, pasamos 4 años sin casarnos y 2 años después le metí papeles. Fíjese, hermano, lo que es la mente ignorante de uno, ¿verdad, hermano? Ahora, fíjese, hermano, pero yo quise probar a mi esposa de esa forma. Ahora, ahí está, ya tiene los papeles y siempre seguimos juntos. Lo mismo es Dios. Dios, cuando tú vienes al camino de Él, Él permitirá muchas pruebas en tu vida. Si usted se da cuenta, esto del frío ahorita es una prueba. Y aquí Dios prueba a ver cuánto le aman. Dios probará tu fe. Dios probará tu amor. Dios probará tu confianza en Él. Y es ahí donde muchos, hermano, muestran que el amor no es un amor sincero a Dios. Fíjese, hermano, voy a ir un poquito más adelante. En toda la Biblia habla de pruebas. Todos los profetas fueron probados. Todos los discípulos fueron probados. Todos los hombres de la Biblia fueron probados. Desde el Génesis, el hombre fue probado. Vamos a leer Génesis, capítulo 3. Ponga algo ahí, porque ahorita vamos a regresar. Pero váyase al Génesis, allá al capítulo 3. Cuando lo tenga, grite amén. Fíjese cómo viene desde el principio las pruebas. ¿Ya lo tiene, hermano? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta aquí lo voy a tener. Mire, hermano, cuando usted empieza en el camino de Dios, sus pruebas son pequeñas. Cada vez que usted va entrando y va caminando, sus pruebas van, como dicen, aumentando. Miren el Génesis, hermano, ¿cuál era la prueba de ellos? Nomás les dijo Dios, miren cuántos árboles habían, hermano, miles. Habían todo lo que usted ahora conoce como mangos, como limones, como papayas, guanábanas, todo lo que usted se imagine de frutas, estaban desde el Génesis. ¿O cree que evolucionaron también? Va a decir que evolucionaron. Todo eso estaba allá. Y Dios le dijo, miren, todo, cómanse todo, hombre. Nomás este arbolito no me lo vayan a tocar. Es todo lo que les pido, le dice. Imagínese, hermano, qué gran prueba esa. Nomás un arbolito no podían tocar y todo. Pero no, de todo podían comer menos de ese arbolito. Y ese arbolito era el que se les antojaba. Oye, hermano, qué terrible es esto, hermano. Qué barbaridad. Dijo una vez un hombre, de 100 mujeres, solo hay una mujer que no se me antoja, dijo. ¿Cuál? Le digo yo, mi esposa. Y dije, qué barbaridad. Miren lo que es el pecado, hermano. Lo que es el pecado, fíjese. La prueba que ellos tenían, ¿usted cree que era una gran prueba, hermano? Terrible que tenían ellos. No, hombre, era una pruebita sencilla. Y lo único, no me comas de ese árbol. Esto es lo que te pido. Mira, te comes para que se terminaran todos los cocos que habían en el huerto, hermano. Para que terminaran todas las sandías y todo eso. Hermano, venir y con esa fruta es lo único que Dios le dijo, no lo comáis. Ahora, hermano, mire que parecía una prueba bien fácil. ¿Verdad, hermanos? Una prueba tan sencilla. Nomás no comerse esa fruta. Es como que Dios venga ahorita y les ponga aquí todo esto lleno de frutas. Y allá en ese le ponga una frutita y diga, cómanse todo esto menos esa. Como un hombre una vez invitó a su casa, el hombre era rico. Y le dijo a los hermanos, vengan, hermanos, los invito a que vayan a mi casa. Pueden usar la piscina, pueden usar los cuartos, las televisiones, todo lo pueden usar. Menos les voy a pedir que no me toquen una cajita que está en la sala. No más eso. Todo lo que quieran usen, menos no me vayan a abrir esa cajita que está en la sala. Todos andaban, hermanos, por allá felices en la casa del hermano rico que había llegado. Pero todos volteaban a ver la cajita. Y todos dicen, ¿qué tendrá esa cajita? ¿Y qué tendrá? Y de repente todos se pasaban a la par y hacían como que se iba a caer la cajita. ¡Ay, la cajita! Pero no, era que querían ver qué tenía la cajita. Ese hermano, con cosas sencillitas. Y al final una hermana no se aguantó y dijo, ¿saben qué, hermanos? Ay, que me perdone el hermano, pero yo quiero ver qué tiene esa caja. Y cuando la abrió, saltó un ratón y se le cayó encima. ¡Ah! Era un ratoncito que tenía la cajita. Entonces, hermano, fíjese, llegó el hermano y dijo, hermanos, de casualidad nadie abrió la cajita. Y dijeron, no, hermano, no, nadie la tocó. Fue el hombre a ver, ya no estaba el ratoncito. Fíjese, hermano, con cosas tan pequeñas, Dios nos prueba con cosas pequeñas. Ahora, si tú no puedes pasar pruebas pequeñas, ¿cómo vas a pasar pruebas grandes? ¿Cómo Dios te va a confiar cosas grandes si lo pequeñito no le puedes dar buen uso? No puedes. Dios te dice, oh, hijo, vas a hacer esto en la iglesia y no lo estás haciendo bien y quieres que Dios te use. ¿Cómo Dios te va a confiar algo más grande cuando no puedes hacer ni esto pequeñito? Hasta que lo hagas bien, Dios te dará algo más grande que hacer. Yo le he dicho, Señor, yo quiero esto grande, yo quiero allá, yo quiero acá. Y dice, Señor, primero haz lo que estás haciendo y cuando lo termines de hacer bien, yo te doy algo más grande. Fíjese, hermano, es todo lo que Dios pide. Ahora, en el principio, todos los hermanos, la mayoría de hermanos, somos como esos hermanos de mantequilla. ¿Sí sabe cuáles? De aquellos que, mire, pasan viéndole la cara a la gente a ver quién los mira mal. Y cuando miran a alguien que lo mira mal, me está viendo mal. Pues si le andas viendo la cara a todo mundo para ver quién te mira mal, hermano. ¿Y por qué? Es que quiere que alguien lo mire mal para agarrarse de eso, hermano, y ya no ir a la iglesia. Porque hay gente que anda buscando a ver de qué forma se siente mal para tener una excusa y no buscar a Dios. Entonces, hermano, Dios no puede usar a alguien mientras no haya sido probado. Amén, hermanos. Dios nunca va a usar a un cristiano mientras no haya sido probado. Según el cristianismo, tú te vas metiendo, el Señor te va a dar más pruebas y cada vez te las va a hacer un poquito más gruesas, más fuertes. Amén, hermano. Porque pareciera que hay pruebas fáciles, pero ninguna prueba es fácil. Todas son difíciles. Como la que tuvo esta Eva, hermano, parecía algo sencillo, pero en lo sencillo no pudieron, hermano. Terminaron comiéndose la manzana. Yo creo que hasta el tallo se comieron, hasta las hojas se comieron. Porque eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace la maldad, es lo que hace el diablo. Muchas veces le echamos la culpa al diablo y decimos, es que el diablo me engañó. No, hombre, dice el diablo, si yo ni estaba cuando tú estabas pecando. La Biblia dice, todo aquel que es tentado de su propia concupiscencia, no dice que fue el diablo que fue y lo tentó, sino que lo interior de uno es lo que lo hace pecar. A veces el diablo ni está ahí, hermano, sino que es uno mismo que anda acariciando el pecado. Si tú sabes que aquello te va a hacer pecar, ¿para qué lo miras? Allá estaba Eva, todos los días pasaba y miraba la manzana. No sé qué fruta era, pero la miraba y la miraba. Hermano, si tú sabes que eso te va a hacer caer, ¿para qué lo estás viendo a cada rato? Si tú sabes que ese Facebook mugroso te va a hacer caer, ¿para qué pasas solo metido en el Facebook? Si tú sabes que esa compañera de trabajo te va a hacer caer, ¿para qué solo pasas texteando con ella? Si tú sabes que esa foto, esa, no sé, lo que tengas ahí en tu celular te puede hacer caer, ¿para qué lo estás viendo y acariciando? Aquella gente se paseaba y miraba hasta que dijo, no, hombre, yo me voy a comer esa manzana. O sigo yo con la manzana, esa fruta. Porque el problema está, amados hermanos, que cuando tú sabes que algo te puede hacer caer, sácalo. Amén, hermanos. Si el problema tuyo es la computadora, agarra la computadora y ponla en medio de la sala. Y ahí en medio de la sala, déjala. Porque tú sabes que no vas a ver cosas malas en medio de la sala. Ahora, si tu problema es el celular, porque ahora ese celular, hermano, tú puedes ver todo en el celular. y ahí andas cerrando la puerta, escondiéndote y viendo cosas que a Dios no le agrada, cómprate uno de botones mejor, quita esa pantalla. Si eso te está quitando la bendición, si eso te está apartando de Dios, trata de ver cómo le das la vuelta a aquello y trata de despojarte de aquello que te hace pecar. ¿Está entendiendo, hermanos? Bueno, vamos a seguir adelante. Mire, Dios, hermano, cada vez que tú vayas creciendo, te irá aumentando un poquito las pruebas. Las pruebas sirven para templar la vida de un cristiano. ¿Sabe qué es templar? ¿Sabe qué es templar? A ver, diga, háganle así. ¿Cuántos saben qué es templar? ¿Cuántos no saben qué es templar? ¿No saben? Algo templado es algo que está bien. Por ejemplo, aquí tengo un lazo y lo tengo medio flojo. Digo yo, lo quiero templar, lo estiro y queda bien templadito. ¿Hoy sí me entendió, hermano? Entonces muchas veces la prueba lo que hace es templar tu vida, o sea, ponerte derechito. La prueba lo que hace es sacarte el cristiano verdadero que hay en ti, el verdadero cristiano. La prueba, amados hermanos, nos sirve para que Dios descubra el verdadero siervo. Amén, hermano. El sacar la calidad de siervo que hay en cada uno de nosotros. Para eso sirven las pruebas. Amén, hermanos. Para sacar la calidad. Porque Dios no puede ver si hay calidad de siervo dentro de ti mientras las pruebas no te templen. O sea, no te estiren, no te pongan recto delante de Dios. Para eso sirven las pruebas. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha visto esas águilas, hermano? ¿A dónde ponen sus nidos las águilas? ¿Alguien sabe? ¿Arriba de un palo, hermano? No, en las peñas. Así, no sé si esa palabra será mala, pero dicen en el pico más grande de la peña. O sea, en lo más alto. Fíjese en las alturas ponen sus nidos. Y si usted se da cuenta, cuando hacen el nido, ellos con su pico traen cositas que sirven para colchonar el nido. Amén, hermanos. Inclusive muchas veces plumas y cosas así para que se ponga calientito el nido. Y cuando ponen sus polluelos, viene la águila y se va. Al rato viene el águila. Y cuando viene está el pajarito, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí se, la ha visto usted? ¡Ah! ¡Ah! Con el pico abierto. Hay muchos así con el pico abierto. Esperando que Dios le ponga todo en el pico, hermano. Como el águila. Y allá viene el águila y le tira un ratoncito. Y ya están peleándose, comiéndose el ratoncito. Y ahí está el águila. Y mira que, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieren más? Dice, están hambrientos esto. Dice, y se va de vuelta. ¡Shh! Al rato viene y trae un conejo. Y están las aguilitas. Dice el águila, ahí le va. Hermano, y entre todos, mire, se comen el pobre conejo. Y hermano, el águila las calienta, se ponen ahí bien comiditas, bien calientitas. Pasa un día, al siguiente día lo mismo. Allá viene el águila, hermano. Con cada vez le trae algo más grande, un gato, un perro. Y el aguilicho se va engordando, se va creciendo, se va poniendo más fuertecito. Y ahora viene el águila y cuando le trae un ratón, ya el águila, el aguilicho ya solo lo mira el ratón. ¿Y eso me trajiste? No, hombre, eso no me sirve ni de botana. Tráeme por lo menos un algo grande. Y allá viene el águila con aquel gran animalón y se lo echa. Y ahí está comiendo el aguilucho. Pero llega un momento que el aguilucho está tan tranquilo, hermano, en el nido. Y el águila tráele y tráele y tráele. Y dice el águila en su mente, bueno, este ya no está para que le esté dando yo todo en la boca. Este ya llegó el momento de que él mismo salga a buscar su comida. Amén, hermano. ¿No he visto esos hermanos? Hermano, venga, ore por mí que me duele la cabeza. Allá va el hermano, mande a alguien, hermano, que venga, ore por mí porque en mi casa hay este problema. Allá van los hermanos. Y al rato, hermano, venga, ore por mí, que mire que mi esposa se comió no sé qué y le duele la barriga. Allá va uno. Y llega el momento que Dios dice, ya no van. Ya no, ya este ya no está para que le estén dando como el aguilita. Ahí que todo quiere que se lo echen en la boca. Dice el Señor, ahora, ¿sabe qué hace el águila? Llega un día y el aguilucho anda en el nido y para arriba y para abajo, feliz de la vida, pensando que ya le van a traer la comida. Ya es hora, hasta mira el reloj. Dice, ya va, mi mamá ya se va a ir a traer la comida. Y ese día, hermano, se asoma el aguilucho a ver, ay, santo Dios, y hasta se mete y se agarra. Esto está altísimo. Y cuando se vuelve a asomar, le hace la mamá así, ¡pum! Un patadón, hermano, porque el aguilucho no quiere salir del nido. Amén, hermano. Hay muchos cristianos que no quieren salir del nido, hermano. No quieren salir del nido. Hermano, a evangelizar. Es que yo no estoy preparado, hermano. Yo no tengo palabras. Yo no sé qué decir. No quiere salir del nido. Quiere estar metido en el nido. Hermano, un día te voy a poner un patadón para que salgas a evangelizar, hermano. ¿Y sabe qué hace el aguilucho? Le dice el águila, mira, por las buenas, vuela. ¿Qué, qué? ¡Que vueles! Y solo le echan una mirada y hasta le pegan váguido al aguilucho y dicen, no, hombre, que me voy a andar tirando. ¡Está altísimo! Porque no es lo mismo que esté arriba de un palo que arriba de un pico ahí altísimo, hermano. Y le dice el águila de vuelta, mira, tírate, hombre, por las buenas, hombre. Tírate. Y el aguilucho dice, no, mamá, me voy a golpear, me puedo caer, me puedo lastimar. Y le dice la mamá, no te vas a lastimar. Porque para empezar, tú eres águila. Y para terminar, yo te cuido. Amén, hermanos. Fíjese, hermano. Entonces, llega el momento que como no se decide por la buena, viene el águila y la avienta, hermano. Y allá viene que no quiere y que para abajo y cual para caída. No hay nada de eso, hermano. Y dice el águila, extiende la mano. El aguilucho, medio, pero se cae y se golpea tantito. ¿Sabe qué hace la mamá? Va y lo agarra y lo vuelve a subir ahí arriba. Y otra vez me dijo, ¿cómo que otra vez, mamá? ¿No viste que me golpeé? Que otra vez, hermano, y lo vuelve a tirar. Ya se quiere ir, hermano. Vea que hasta el frío ya se le fue, ¿verdad? Ah, que está buena la cosa. Entonces, hermano, ya llega el momento que el aguilita, viene la mamá con aquel y de repente aparece el aguilita con un gran, casi un toro trae en la boca. Y le dice, ¿y eso, mijo, dónde te lo robaste? No, le dice, es que usted me enseñó y por eso es que ahora yo lo estoy haciendo por mi propia cuenta. Amén, hermanos. Fíjese, hermano, qué bonito es esto. Yo te enseño a orar. Va a llegar el momento que tú vas a andar orando por mí. Tú vas a orar, pues vamos a orar por el pastor. Vengan, seamos. ¿Cómo está eso? Es que ya no somos aguiluchos, ahora somos águilas nosotros también. Y ahora Dios también nos quiere usar a nosotros. A nosotros, estas pruebas que nos han venido, nos han servido para fortalecernos. Oiga, hermano, nosotros somos una iglesia fuerte, hermanos. La iglesia del poder de Nazareno es una iglesia fuerte en victoria. Hemos pasado muchas pruebas y hasta aquí podemos decir, Ebenecer, Ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén, hermano. ¿A cuántos le ha ayudado Dios, hermano? Fíjese, hermano, Dios quiere probar la fe, el amor. Amén, hermanos. Dios quiere probar a sus hijos. Pero Dios necesita, primeramente, irte dando de pruebas en pruebas. Para que llegue el momento de que tú ya estás capacitado. La tentación viene y tú sabes soportarla. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Después de esas pruebas pequeñas, te vendrán pruebas más grandes. No sé si ha leído usted allá en Daniel. Vamos a Daniel, hermano. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 8. Cuando lo tenga, grite amén, hermanos. Daniel está delantito de Ezequiel. Y antes de Miqueas, bueno, en los profetas menores. Amén, hermanos. Ya lo tiene. Daniel 3:8. ¿Lo tenemos? Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12, ¿lo tienen, hermanos? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es verdad eso? Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, el salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Oiga, hermano, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Hasta aquí lo voy a tener. No es lo mismo estar viendo una manzana, hermano, codiciando una manzana, y sigo con la manzana, que lo tengan listo para meterlo en un horno de fuego. Porque en el principio tus pruebas serán pequeñas, pero Dios, al ver tu crecimiento, te dará pruebas más grandes. Usted dirá: ¿Para qué, hermano? ¿Yo para qué quiero pruebas? Yo así estoy feliz, hermano, sin pruebas. Amado hermano, cada vez que tú pasas una prueba, te haces, mira, más fuerte. Amén, hermanos. Cada vez que haces una prueba, te haces más fuerte. ¿Sabe que un día vi a mis hijos jugando un jueguecito de que usted pone como tres pelotitas y al poner las tres, se quiebran? Y así va usted disminuyendo hasta que pasa a otra pantallita. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Pues es un jueguito, hermano. Pero empieza de aquí un sencillito y llega el momento que usted no haya ni qué hacer. Nomás le estoy diciendo, no le estoy diciendo que vaya y lo juegue. Nomás le estoy contando. Entonces, hermano, llega el momento que llega hasta el número 80 y usted se suda. Y esto, no, hombre, no lo puedo pasar. Pero hasta que lo pase, después llega hasta el 100 y ya ganó. Cuando usted vuelve a empezar al primero, es como nada. Se llega al 2 como nada, el 3, el 10, el 15 como nada. Se le hace tan facilito, dice usted: qué facilito está esto, y cómo me costaba. Pero es porque cada vez que va subiendo, hermano, la prueba va aumentando. Va aumentando hasta que llega el momento, hermano, que llega tan fuerte la prueba. Hay muchos que ahorita sus mujeres lo han dejado. Hay pruebas, hermano. No son pruebas previtas. Yo he conocido de hermanos que su mujer se le ha ido con su propio hermano, hermano. Y llorando me dicen: hermano, y es mi hermano. En el principio quise irlo a buscar y matarlo, porque era su hermano. Pero me acordaba de Caín y Abel. Yo decía: no puedo hacer eso. ¿Qué hago, hermano? Con lágrimas. Y yo lo único que le dije, o que les he dicho, es: bástate en la gracia de Dios. Confía en Dios. Si Dios le sanó de un catarro, lo puede sanar de una pulmonía. ¿Sí me entiende? Si Dios lo sanó de un dolor de estómago, lo puede sanar de un cáncer. O sea, si Dios lo ha sacado de pruebitas pequeñas, lo puede sacar de pruebotas grandes. Amén, hermano. Porque ese es Dios. Dios te sacará y te llevará de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén, hermano. Nosotros vamos como la luz de la aurora. Cada vez nos vamos fortaleciendo más. ¿Sabe, hermano, que las pruebitas, las pruebas que usted tiene, si me las echaran a mí, yo me reiría, hermano? No tiene otra más gruesa, más fuerte. Y con eso usted ya se anda yendo para el mundo, hermano. Imagínense, porque las pruebitas, cuando recién comencé, hermano, me hacían temblar y balancearme y casi me caía. Pues miraba las pruebas. Ahora me vienen las pruebas, hermano. Mire, recuerdo la primera vez que abrí la primera iglesia al poder del Nazareno. Cuando estaba firmando el contrato de renta, era de $400 al mes. Y yo decía dentro de mí, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? $400 al mes, ¿cómo le voy a hacer para pagar eso? Y sabe una cosa, ahora el último contrato que firmé era de $5,500 por mes. Ahora, imagínense, hermano, cómo si el principio yo miraba difícil, ahora la miro fácil. O sea, ay, qué fácil es, y en vez de ni pagarla podemos. Pero la pagamos. Hasta ahorita la hemos pagado. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando yo puse el primer programa de radio, iba a pagar $150 a la semana. Los últimos programas que andaba pagando ahorita eran de $30,000 mensuales de radio. Entonces, mire cómo va de aumento en aumento. Ahorita estoy en una radio que solo pago 10,000 y hasta me río al pagarla. 10,000 mensuales. Digo, gracias, Señor, bendito Dios. Ahora fíjese, hermano, cómo su nivel espiritual va creciendo. O sea, su confianza en Dios. Usted sabe que si Dios le ayudó a pagar aquello, le va a ayudar a pagar esto y más. Porque usted ya su fe, sus pruebas que ha pasado, las ha superado porque Dios le ha dado la victoria. Amén, hermanos. Entonces, ¿se pueden vencer las pruebas, hermanos? Sí se pueden vencer. Todo lo podemos, decía Pablo, en Cristo que nos fortalece. Él nos da la victoria. Él nos da la bendición. Mire las pruebas de Adán y Eva y compárenlas con las pruebas de Sedrac, Mesac y Abednego. Hermanos, si yo le digo ahorita, si usted no viene mañana al culto, le voy a meter la mano en ese cosito ahí. Usted dice, no, pastor, no haga eso, mis deditos, pobrecito. Mano, no es lo mismo que le abran una puerta y que adentro de esa puerta esté el fuego y que le digan, si no hace esto, lo voy a meter ahí. Mano, yo le aseguro que muchos dicen, no, si sí lo voy a hacer, si sí lo voy a hacer. Pero Sedrac, Mesac y Abednego dijo, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos tu estatua, porque nosotros solo adoramos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a un Dios poderoso, bendito sea su nombre. Fíjese, hermano, ¿por qué estos jóvenes tuvieron tanto valor de decirle al rey que no lo iban a hacer? Es como el que el diablo dice, si no cedes a esta tentación, te voy a quitar esto. Y le diga, mira, diablo, no voy a ceder, no voy a pecar, no voy a caer en la tentación, porque sé que Dios está conmigo. Mira, hermano, ¿cuántos creen que Dios nos está viendo? Voy a repetirlo. ¿Cuántos creen que Dios nos está viendo? El diablo te hace la invitación a pecar y Dios te está viendo a ver qué haces. Mira, hermano, una vez yo fui a un lugar que me llevó un hermano y ese lugar había muchos juegos. Habían pizzas y todo eso, comida pues. Y yo fui con mis hijos, ellos andaban felices. Y yo me paré y empecé a ver los juegos. Y llegué a uno que era un simulacro, le llaman. ¿Sí sabe qué es un simulacro? Entonces, usted se mete en ese simulacro y aparece como que está subido en un juego de esas montañas rusas. Y me dice el hermano, hermano, ¿no se quiere subir? Y le dije, no, hermano, yo no me subo en eso, hermano. Y me dice, ay, hermano, hombre, súbase, si no es pecado, hombre, no es malo y que no sé cuánto. Y miré que todos los hermanos que andaban conmigo andaban bien tranquilos, felices. Y dije, Señor, va a tener que subirme en uno de esos. Y que me subo, hermano. Y que me ponen un aquí, ya estoy yo sentado ahí. Pero no crea que fue ahorita, hermano. Le estoy hablando de hace como 6 meses atrás. No, hemano, hace como unos 4 años atrás. Pero fíjese, hermano, qué montón hace, hermano. Fíjese, hermano, cuando yo estaba sentado, fíjese lo que pasó. ¿Cuánto quieren que le cuente lo que pasó? Cachemos. Bueno, pues se los voy a contar para que miren. Y ahí estaba yo sentado y ya estaba amarrado y todo, hermano. Cuando me dice el hermano, mira esa camarita que está ahí enfrente, hermano. Y yo le digo, sí, hermano, de ahí lo están viendo todos afuera, me dice. Dije yo, Señor Jesús, esta es trampa. Pero como yo sabía que me estaban viendo, dije yo, no voy a hacer caras, porque todos van a estar, mira, el hermano Jonás está adentro, a ver qué hace el hermano y lo vamos a estar viendo. Y yo, agarrado, yo de dentro de mí decía yo, no voy a hacer caras, porque ya me imagino. Y lo peor de todo, que me dijo, ¿sabe qué me dijo? Allá a la salida van a salir una foto de las caras que usted hizo cuando iba en las montañas rusas. Mire, hermano, y que empieza la cosa a hacerle así. Y de repente, ñum, que para abajo, hermano. Y que ñum, que para arriba. Y que zum. Y por todo. Y empezó a darle así como unas vueltas así, mire. Como que iba en la montaña rusa. Bueno, era un simulacro. La máquina era la que daba vuelta. Pero uno sentía como que andaba en esa cosa de arriba, hermano. Y yo con los ojos pelados viendo la cámara. No. Y mire la cara, las venas se me llenaban de sangre. Y aquello, y el hermano le hacía, gritaba. Y yo serio viendo la cámara. Pero serio, pero por dentro me moría, hermano. Porque decía que esto está terrible, hermano. Ahora fíjese, hermano. Dije yo, eso me pasa por andar cayendo en la tentación. Sí, hermano. Eso me pasa. Mire, hermano, no es lo mismo un flaquito que un gordito, hermano. Un gordito siente que todo el pellejo se le sube a la cabeza y que se le nombre, hermano, se siente horrible. Y sabe, hermano, que la presión de la sangre, porque esa cosa para abajo, para arriba y toda la vuelta y todo eso, ahí me di cuenta yo, cómo el diablo nos engaña. Una vez que estamos sentados en la silla de la tentación, nos dice, ahora te van a ver. No, pues si no me están viendo, si cerré bien la puerta, es que no te estoy diciendo que te van a ver tus hermanos. No te estoy diciendo que te va a ver tu esposa. Te estoy diciendo que lo que estás haciendo lo está viendo Dios. Lo están viendo los ángeles. Mira, caíste en la tentación. Caíste en la prueba. Y mira, hasta fotos a la salida, hermano. Salió con una cara seria. Pero por dentro, hasta borracho salía, hermano, así. Pero yo decía, no, les voy a demostrar que yo no me hice esas caras. Entonces, pues yo sabía, todos estaban viendo, hermano, y todos estaban viendo. Y quiere que le diga una cosa, hermano. La máquina no servía. O sea que no me tomó ni una foto. No me tomó nada. Sino que me dice, hermano, no sirvió la máquina. Y yo tanto que sufrí, hermano. En mi mente, yo decía, yo me están viendo allá afuera. Y no servía la máquina. Si yo hubiera sabido, hermano, hubieran sido gritos que me hubiera echado allá adentro y brincos y de ¡ah! ¿Por qué? Pues yo no sabía. Él me dijo, esa cámara lo van a estar viendo. Y yo pensé, hermano, y no. Ahora, fíjese cómo trabaja el enemigo. El enemigo es de esa forma. Te saca, hermano, la tentación. Mire, yo me puse a pensar algo cuando yo estaba estudiando esto de la tentación de Jesús. Como el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, si eres esto, haz esto y esto y esto. Y yo dije, hermano, ¿qué le costaba a Dios o a Jesús decirle al diablo, mira, diablo, a mí no me vas a andar tentando? Que te haga chicharrón desde este momento. Y se hace chicharrón, hermano. Él pudo haber usado su poder, ¿sí o no? Pudo haber usado su poder, ¿sí o no, hermano? Era Dios. ¿Qué, hermano, que haga esta piedra en pan? Si yo le hubiera querido, para hacer pan, mejor hago de una vez un T-bone steak. ¿Qué le costaba a Dios, hermano? Él tenía poder para hacer un T-bone, ¿sí o no? Sí, hermano. Pero miren, lo que me dio más gozo fue esto: que Jesús no usó su poder celestial en la tentación. Fíjese. No usó su poder como Dios. sino que resistió la tentación como humano. ¿Y por qué lo hizo el Señor de esa forma? Porque ahí nos enseñó el Señor que Él venció la tentación humanamente. La pudo vencer espiritualmente como Dios, pero no usó su poder, su gloria, para vencer la tentación, sino que la soportó como humano. Porque lo que Dios me decía a mí es que en las pruebas, Jonasito, nadie te va a ayudar, me dijo. Fíjese, hermano, hay veces que usted quiere ayudar a un hermano en prueba y Dios le dice, ¿dónde vas? Ayudar al hermano, pobrecito, tiene una gran prueba. ¿Le quieres ayudar? Sí, no le estorbe. Fíjese, hermano, mucho ayuda el que no estorba. Porque muchas veces tú tienes unas pruebas y pides ayuda y nadie te ayuda. Tú dices que malos los hermanos. Hasta empiezas a agarrar como rencor, como resentimiento. Y no es que no quisieron ayudarte, Dios no dejó que te ayudaran. Porque si te quitaban la prueba, ¿cómo iba a sacar la calidad de cristiano dentro de ti Dios? Mire que Jesús le dijo a sus discípulos: me siento, no sé cómo, hasta la muerte, dijo. ¿Cómo era la palabra? Me siento estremecido, se sentía él con nervios, algo así. Y le dijo, vengan, ayúdenme a orar. Se lo llevó y dijo, me voy a llevar a Pedro, a Andrés, a Juan, a estos tres me voy a llevar. Para que me ayuden, que son los que más buscan de mí. Fíjese. Y le dijo, quédense aquí, ahorita vengo, oren conmigo. Y se fue y Jesús oraba. Y allá orando. Y cuando regresó, estaba Pedro. Todos dormidos, hermano, roncando. Y hermano, y dijo el Señor: ¡Ey! ¿Por qué dormís? Levántense, ayúdenme a orar. No les digo que me ayuden. Ahorita vengo. Y se volvió a ir. Y hermano, cuando regresó, ¿cómo los volvió a encontrar? ¿Sabe qué dijo el Señor? Ya duérmanse mejor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en las pruebas Dios permitirá muchas veces que no te ayuden. Porque si te llegan a ayudar, Dios no cumplirá el propósito en tu vida. Y lo que Dios quiere no es probar solamente, sino cada vez que soportan la prueba. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que después, diga conmigo, después que haya soportado la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, como quien dice, después de la prueba hay premio, después de la prueba hay galardón, después de la prueba hay recompensa, después de la prueba Dios tiene una bendición. Mijo, soportaste, la hiciste, lo lograste. Ahora aquí está la bendición que yo tenía. Dice, Job fue probado, hermano. Y le quitaron los hijos, le quitaron los animales, le quitaron todo. Y de remate, como dicen, una sarna maligna, hermano. Imagínense que hasta con teja. Yo pienso que usted se ha rascado alguna vez cuando le pica algo. Qué rico se siente rascarse, hermano. Y aquí, ay, ráscame más a la derecha, más a la izquierda, más, y hasta le hace uno, ay, ay, más arriba, ay, ay, ay. ¿Verdad, hermano? Y qué rico siente uno cuando le están rascando, hasta sangre le saca uno, qué rico se siente. Yo no sé qué sentía aquel, pero se tallaba por todos lados, por todos se tallaba, porque le picaba, hermano. Ahora fíjese, hermano, qué gran prueba. No, hermano. Si usted se le enferma un hijo y hasta se quiere ir al mundo, bueno, imagínese que le maten los 5 que tienen. ¿Qué haría usted, hermano? Si un día llegara y todos los hijos muertos ahí y aplastados, qué bueno fuera que, porque el diablo le botó la casa y murieron todos en un mismo día, en un mismo lugar. Llegó la noticia, fue a verlo y todos tendidos, hermano. Sus 10 hijos muertos en un solo momento. Fíjense, hermano, si a usted lo para la policía, no le ha quitado el carro, solo le ponen un ticket y ya se quiere ir para Honduras, para El Salvador y para México. Decepcionado, en mi país mejor me voy, a mi país. ¿Tú crees que allá no te van a parar los policías? Allá también, hermano, puras mordidas, todo mordisqueado vas a quedar. Ahora, ¿sabe una cosa? ¿Y sabe qué hizo Dios después de que pasó la prueba Job? ¿Qué hizo, hermano? Dios le dio, si tenía 20 mil camellos, le dio 40 mil camellos. Si tenía 5 mil cabezas de ganado, le dio 10 mil cabezas, el doble. Y después de eso, tenía 10 hijos. ¿Sabe qué hizo Dios? Le dio otros 10 más. Y no solo hijos normales, sino que eran los más hermosos. Y eso no lo decía Job. Job no decía, mis hijos son los más hermosos. Eso lo decía Dios. Eso lo decía la gente. Qué hermosos hijos. Mira el rostro, qué hermosísimo. Qué figura, qué nariz, qué boca. O sea, ¿por qué Dios se lo dio? No solo se lo reemplazó, sino que todavía, hermano, se lo dio hermosísimos. Fíjese, porque después de la que haya soportado la prueba, recibirás la corona, como quien dice, la recompensa. No crea que es un pedazo de hierro que se va a subir en la cabeza. Está hablando de una recompensa por haber soportado la prueba. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta aquí, hermano? ¿Cuántos estamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Entonces, yo creo que Dios nos ha hablado en esta noche. Amén, hermanos. Voy a terminar de esta forma. Fíjese, hermano, que el Señor a todos nos va a dar en parte de nuestra vida pruebas para ver si nosotros resistimos la prueba, soportamos la prueba. Hay quien en medio de la prueba, como dice la Biblia, que el sembrador salió a sembrar, unos cayeron sobre el camino, otros sobre pedregales. Los que cayeron por las piedras, dice que cuando el calor llegó a las piedras, se secó la semilla porque no tenía profundidad. Y ese calor significan las pruebas. Amén, hermanos. Fíjense, yo me acuerdo de un amigo mío que una vez en un juego de fútbol, de repente llegó uno y le gritaba a mi amigo y le decía malas palabras. Y llegó mi amigo y le dijo, bueno, ¿y qué te pasa a ti? Le dice, si yo estoy jugando, déjame jugar, o sea, ¿por qué te metes? Y aquel le seguía de tal manera que se enojó mi amigo y le dijo, ¿y qué te pasa? Se levanta aquel y le dice, ¿y qué fue? Le dice, y le hace así, mire, y tenía una gran pistolota, hermano. Y cuando mi amigo vio la pistola, como que se sorprendió. Y cuando aquel vio que se sorprendió, agarró la pistola y la ¿cómo se dice? La cargó y se fue donde mi amigo y se la puso en la frente. Y mi amigo lo quedó viendo solamente y le dice, ¿qué? ¿Qué no sé cuánto? Entonces mi amigo vino y lo agarró, mi hermano, así, bien enojado. Y aquel, cuando vio que mi amigo se enojó, le soltó la mano como pudo y se hizo para atrás. Le dijo, te voy a matar si sigues así. Y le dice, pues mátame, mátame. Y aquel con la pistola iba para atrás. Mira, no me estés provocando porque te voy a matar. Con pistola y todo, y se iba para atrás, iba para atrás. Y el que no tenía nada le decía, pues aquí estoy, mátame, mátame, a ver si es cierto. Y al final, ¿quién cree que salió corriendo? El de la pistola. Y yo dije, Dios mío, qué valor, qué hombre este. Hermano, eso quedó plasmado en todas las mentes de los que vivíamos en esa calle, del valor. Y solo de eso se hablaba, del valor. Cómo le ganó el valor sin tener armas y le quitó el, hermano, y qué tremendo. Eso quiere decir un hijo de Dios. Satanás lo que hace es amenazarte. Él te dice, te voy a quitar a tus hijos. Eso puede decir él, pero Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa van a ser salvos. Porque el diablo lo que hace es mencionar la Biblia. Fíjese que el diablo le decía a Jesús, así está escrito, escrito está, escrito está. Para más, el diablo menciona más la Biblia que nosotros, los hijos de Dios. No es el diablo el que nos tiene que decir a nosotros, escrito está. Es usted el que le tiene que decir, mira, diablo, escrito está. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios nos ha dado la victoria. De Él en la guerra, de Él en la batalla. No estamos solos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escrito está que por su llaga hemos sido sanados. Escrito está que no nos dejará ni no nos desamparará. No es el diablo el que te tiene que citar la Biblia a ti. Tú eres el que le tiene que citar la Biblia al diablo. No es el diablo que te tiene que estar citando la Biblia. Eres tú el que le tiene que citar la Biblia al diablo. Tú no te has dado cuenta que el diablo a ti te tiene miedo. El diablo te tiene miedo. Lo que pasa es que tú no le has ganado el valor al diablo. Es que cuando uno es hijo de Dios, a mí me dice el diablo, te voy a quitar esto. Y yo le voy a decir, mira diablo, si es que tú no me lo diste, ¿cómo me lo vas a quitar? Te voy a quitar la iglesia. Tú no me diste la iglesia, a mí la iglesia me la dio Dios. Y el único que me puede quitar es Dios. El que me puede dar o quitar es Dios. Tú no me puedes quitar nada. Te voy a quitar a tus hijos, es que tú no me los diste. Herencia de Dios son los hijos. Es Dios el que te los puede quitar o te los puede dar. El diablo no te puede quitar nada. Aunque tus ojos miren lo que miren, tú tienes que confesar que en Cristo hay poder, que en el nombre de Jesús hay victoria. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele ese aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. Y estamos en victoria. Aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria. Yo me siento en victoria. Yo me declaro en victoria. Yo recibo victoria de parte de Dios. Y si hay alguien que crea lo mismo, póngase de pie y diga, yo también, hermano Jonás, estoy en victoria. Dios me ha dado la victoria. De Dios es la guerra, de Dios la batalla. Él nos dará la victoria en cualquier área, amados hermanos. La prueba, la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tienes que ser un varón lleno del poder de Dios. Agárrate de la mano de Dios. Satanás te va a mover, te va a remover. Pero cuando tú estás agarrado de la mano de Dios, aunque el diablo ruge, aunque el diablo haga lo que quiera, nosotros estamos con el verdadero. Dice la Biblia que el diablo anda como un león rugiente, pero nosotros no estamos con alguien que anda como león. Nosotros estamos con el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Todopoderoso, dice la palabra. Vamos a salir de esas bancas, hermano, y véngase, vamos a darle gloria a nuestro Dios. Vamos a darle gloria porque Él está aquí. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere levantar, nos quiere llenar con su Santo Espíritu. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre mío. Gracias por tu palabra. Gracias por esta bendición. Gracias por este mensaje. Te pido, Señor, que este mensaje no quede en la mente, sino que baje a lo profundo del corazón de cada uno de aquellos que hemos venido a buscar tu rostro. En el nombre de Cristo Jesús, vamos, hermano. Ahí donde está, levante sus manos. Ahí donde está, levante sus manos y dele gloria al Cristo de la gloria. Dígale, Señor, yo no estoy de casualidad. A mí no, yo no vine porque alguien me trajo. Tú me trajiste con un propósito. Tú tienes un propósito en mi vida, Señor. Tú me quieres dar una victoria en esta noche. Tienes pruebas, en vez de quejarte, glorifica a Dios y dile, Señor, gracias, porque sé que si esta prueba tú la has permitido, tú me darás la victoria, porque Dios no da cargas que uno no pueda llevar. Juntamente con la prueba, Dios te dará la salida, porque Dios no da las cargas que usted no pueda llevar. Si tiene prueba, es porque usted puede. Dios dijo, sí puede, sí aguanta, sí la va a hacer, sí puede, Él va a caminar. Pero está muy pesada la carga, Señor, quítasela un poco. No, yo sé que la va a llevar. Él está capacitado para eso y para hacer cosas más grandes todavía, Señor. Pero se mira que los pies, Señor, están doblándose, Señor. Se mira débil, se mira, pero no es débil. Yo le he fortalecido, yo le he dado la fuerza, yo le he dado la victoria, le he dado sabiduría, entendimiento, le he dado todo lo que necesita para seguir adelante. Habla con Dios. Ante ti, mi Salvador. Habla con Dios. Habla con Dios. Dios está contigo, hermano. Dios está con cada uno de nosotros. Dios está en este lugar. De Él sea la gloria. De Él sea la honra y de Él es la alabanza. No te detengas. No te detengas. Haz un altar. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí. Tan